¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí? Queriendo decir no, es así. Como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el nombre de la paz asesinado. Acá eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. ¿Cómo estás? Buenas noches. Llega fin de año y estamos como muy revueltos, ¿no? Y encima con todo lo que venimos cargando este año que no nos vamos a olvidar nunca. Diciembre suele ser un mes energéticamente complicado y quería reflexionar sobre eso. Cómo a veces esto afecta en la complejidad de nuestras relaciones. Pero que viene, en realidad es una acumulación y que los psicólogos suelen llamarlo estrés interpersonal. Y hablando en criollo decimos, llegó fin de año y no veo la hora de que termine, no doy más. Entonces quería hablar un poco de esto, ¿no? De las discrepancias, las tiranteses, la mala comunicación o la diferencia de caracteres que siempre nos acaban agotando mentalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos que venimos acumulando y sobre todo ahora fin de año que ya estamos como con ahí, con el agua justo a punto de rebalsar? Que suele generar dificultad para comunicarnos con ciertas personas y llegar a acuerdos, ¿no? En todos los ámbitos, compañeros de trabajo que suelen complicar casi cualquier tarea en lugar de facilitarla. Familiares que nos sobrecargan con sus problemas y su negatividad. No sé, te podría dar mil ejemplos, ¿no? Del estrés interpersonal, de estas situaciones que nos generan un elevado sufrimiento, angustia, es un sufrimiento psicológico, ¿no? Al tratar con determinadas figuras de nuestro entorno, que pasa a lo largo del año, pero ya te digo, al llegar fin de año, es como que ya, viste, a veces llegás rajuneando a diciembre. No nos equivocamos al decir que buena parte de nuestros niveles de bienestar y satisfacción y felicidad obviamente dependen de la interacción cotidiana con las personas que nos rodean, ¿no? O sea, eso de estar bien con vos para estar bien con tu entorno. O lo que atraes, lo que uno atrae, bueno. Los ámbitos familiares, laborales y de ocio constituyen también por completo ese sostén psicológico capaz de propiciarnos calma o tormenta, de darnos equilibrio o preocupaciones. O sea, queda claro también que tener roces de vez en cuando es normal, tampoco es que, viste, vas a ser, no sé, saibaba. Pero el tema es cuando eso ya nos empieza a generar angustias, porque, a ver, hay épocas en las que basta con experimentar tensiones, problemas y discrepancias en uno de estos escenarios, por ejemplo, el laburo, y que, bueno, para que eso afecte todo el resto de tus relaciones. Porque los problemas interpersonales obviamente erosionan el ánimo y quedan ahí, persisten en la mente y pueden afectar incluso el trato con esas otras figuras con las que sí nos llevamos muy bien, pareja, hijos, amigos, otros amigos que no nos generan estas cosas. O sea, es más, tampoco podemos pasar por alto un hecho, ¿no? Que el estrés que no manejamos puede cronificarse y entonces la salud se ve afectada. Y eso es un poco lo que quería hablar porque está llegando este mes y a todos nos va a pasar, a todos nos va a pasar. Entonces, cuando dice sí, el estrés, pero el estrés es como la niebla que se desprenden esas situaciones más problemáticas a las que nos enfrentamos con todo esto de problemas de pandemia, puede ser el desempleo, puede ser una ruptura afectiva, puede ser, no sé, las cuentas a pagar, la presión en el laburo, en la facultad, los chicos que no pudieron ir a su viaje de egresados, los que quieren ir a la escuela y no pueden, los que están en a sus amiguitos, un montón de cosas que son disparadores de esta condición mental. Ahora bien, una de las más comunes tiene que ver con las personas que nos rodean, ¿eh? Una relación afectiva complicada, te puedo asegurar que es un escenario abonado para la preocupación y la angustia constante, como lo es también, no sé, es como si fuese un entremés, ¿no? El síndrome del trabajador quemado, el decir, viste, estás limado, no doy más, me limaron en el trabajo, no doy más. Bueno, las interacciones con las personas no siempre son fáciles y ese estrés tiene un elevado impacto sobre el bienestar físico y también sobre el psicológico. Cuando hablo de estrés interpersonal, obviamente por ahí vamos a los catedráticos, ¿no? Y un profesor de psicología de la Universidad de Tokio, apellido Tusaka Kato, nos explicaba en un estudio que el estrés interpersonal es el resultado de una compleja combinación de varios factores, ¿no? Él decía que surge como resultado de varios episodios estresantes entre dos o más personas en los que aparecen la discrepancia y los problemas de comunicación, tan característico encima con esto de la grieta todo en nuestro país. Y bueno, las discusiones son frecuentes, se evidencian actitudes o comportamientos negativos por alguna de las dos partes. Se crea entre ese grupo de personas una atmósfera incómoda, marcada por emociones adversas. Y esas interacciones terminan en preocupación aún cuando no está la otra persona por delante, ¿viste? Es como que discutís con el otro en la cabeza y no está, ¿viste? Es loco, pero pasa. Y estoy seguro que me estás escuchando y te estás diciendo así, a mí me pasó tal vez o me está pasando ahora. Bueno, ahí ya hay una alerta, hay que salir de eso. Porque también cabe señalar que este tipo de estrés puede aparecer en el trabajo, entre grupos de amigos, entre parejas, en familia, y bueno, te decía, en la escuela, en la facultad, en un montón de lugares. ¿Y cómo se presenta? Sea cual sea el origen, se puede manifestar de múltiples maneras. Así, y aunque es cierto que cada persona dispone de unos recursos propios para afrontarlos más o menos hábiles, podemos identificar también una serie de manifestaciones que son evidentes en ese estrés interpersonal, porque te dicen, no, estás estrés, estás cansado, pero viste, si no sabes de qué o por dónde viene o cómo te viene, viste, es difícil después de que lo acomodes, porque es como queda muy general, viste, o si todo lo de cabeza, bueno, pero ¿por qué? Y los síntomas son, primero, la ira, por eso hicimos un programa ayer del tengo ira, viste, la irritabilidad, o sea, también en ocasiones siempre se mete el miedo. Acordate que te dije que una persona con miedo es una persona enojada, y una persona muy enojada es una persona con miedo. Hay personas que nos pueden provocar esta emoción por su actitud y por su comportamiento. El sentirte frustrado, no saber qué hacer o de tu vida, no encontrar un sentido, un propósito, por eso es tan importante, o que se te trabe algo y sentirte frustrado y no tener la suficiente confianza o fe de que estás en el camino correcto. Y ahí es justamente esto, la pérdida de confianza en esas figuras, ¿no? Y después la autopercepción negativa, por no saber cómo manejar esas situaciones, creerse que uno no es capaz y que no puede, que obviamente puede estar derivado de una infancia donde puede haber habido alguno de los que formaron nuestra personalidad que nos inculcaron esa falta de confianza. Generalmente está muy relacionada la relación con la madre. Y después hay síntomas cognitivos que tienen que ver con problemas para concentrarnos. El pensamiento siempre termina focalizándose en los problemas que tenemos con esas personas. Es común imaginar casi a cada instante que podríamos decirle o hacer para que esa situación terminara, o sea, y no están ahí. Estamos pensando, no, porque viste, te enojás y te vienen a la cabeza, estás en tu casa haciendo otra cosa, no estás en el trabajo, no estás ahí. Y repetimos en nuestra mente cada conversación que tuvimos, ¿viste? Con esas figuras estresantes. O sea, terminamos teniendo una mente rumiante. Estamos todo el tiempo resintiendo, otra vez pensando lo mismo, otra vez. O sea, y de esa manera, bueno, terminamos, nos sentimos confusos y agotados mentalmente. Esto pasa mucho también en las rupturas de pareja, cuando uy, no le dije, le tendría que haber dicho el otro, y por ahí el otro te quiere o no te quiere ver, o la otra, y estás ahí como lo que le tendría que haber dicho, porque hizo esto, le diría tal cosa, y viste, es desgastador, te agota, realmente te agota. Y también esto se expresa en el comportamiento, ¿no? Porque te altera de muchas maneras, y entre las más comunes está el insomnio, el cambio de hábitos alimentarios, o sea, terminas comiendo más o se te termina yendo del todo el apetito. Y eso repercute en tu físico. Los síntomas físicos asociados a condiciones psicológicas suelen ser bastante amplios, ¿no? Pero depende de todo el tiempo que estemos sometidos a esas fuentes, a esas personas que son esas fuentes de estrés. Cuantos más meses llevamos manteniendo esa interacción complicada con esas personas, los efectos son muchos más intensos. Entonces ahí empiezan las migrañas, o cefaleas, los dolores de estómago, el dolor muscular de espalda, las taquicardias, o sea, mayor tendencia a enfermarte debido al sistema inmunitario más débil, justo con todo esto que nos está pasando, donde el tener buenos pensamientos, buenos vínculos, buenas relaciones es fundamental, más allá de cuidarnos y hacer lo que nos dicen. De la distancia, el barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, porque estando en este estado de estrés nos solemos bajar todo el tema de defensas. Así que bueno, mirá si no hay un montón de situaciones y esto se en diciembre es como que ¡bloom! Explota, ¿viste? Entonces, imagínate sumalo a que si vamos a pasar en tu casa o en lo de los tuyos o en lo de los míos, o viene la tía o viene el tío, o ese no quiero estar o no quiero ir allá, que teníamos siempre esto de pasar la fiesta, que ya haremos un programa, no estar, disfrutar de la fiesta, sino pasarla, ¿viste? Como se tienen que pasar. Sumalo a eso, al estrés que le ponemos ahora de podremos juntarnos, no podemos, yo me junto igual porque fin de año, ¿cómo no me voy a estar con mamá, con el tío, con el abuelo, con esto? Pero si somos más de 10, si no, y las listas, wow. Escuchemos un poco de música y vemos después cómo podemos manejar todo este tipo de relaciones sociales. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584, por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. No llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme,

Sin embargo, no siempre podemos alejarnos de manera definitiva de esas personas que nos estresan con su conducta y su actitud. Por eso estamos obligados a desarrollar adecuadas técnicas de supervivencia. Una de esas es la tolerancia, ¿no? Este COVID-19, el 19 en numerología, es el karma de la intolerancia y la manipulación. Nos pide ser, si teníamos algún tema de intolerancia, qué sé yo, no, esto no, no nos pide muchísimo más. Pero bueno, desde lo psicológico, no desde lo místico, podemos decir que para lidiar con estas situaciones, a ver, podríamos aprender algunas técnicas de un entrenamiento orientado a identificar las figuras y las situaciones estresantes y reducir su impacto de una manera inteligente. Una gestión del tiempo, organizar tus horarios para compensar esas situaciones estresantes con momentos más de calidad y de bienestar, de cosas que te hagan bien, que sabes que está claro que te hacen bien. Aprender ciertas estrategias para poder resolver los conflictos ante una persona que siempre quiere tener la razón y que yo no entras en discusión y bueno, no tiene que ver con dejar tus ideales, pero si podés, dejalo, que viste, listo, y evitás entrar en cualquier tipo de conflicto, estás por encima de cualquier tipo de miseria humana, ¿viste? Salvo que sea una cosa determinante, y ahí sí, pero si no tratás de buscar, no entrar en eso. Aprender a situar límites saludables, desarrollar técnicas de comunicación asertiva, tener más tacto y diplomacia en la manera de comunicarnos, y aceptar lo que no podemos cambiar, por eso te hablaba del karma, ¿no? Y priorizarnos, obvio, a nosotros mismos. El encuentro con uno mismo, la búsqueda de personal, que uno dice, no, quiero ser mejor persona, quiero tener el encuentro conmigo, el primero es la aceptación de que los otros, yo no puedo cambiar a los otros. Ese es el primer punto para el encuentro con uno mismo. Después puedo estimular, inspirar, te diría que a veces hasta convencer en una charla, pero intentar cambiarlos atrás, no, eso es imposible. Y los psicólogos te dirían que se llama desensibilización sistemática. Siempre tienen esos nombres. En criollo sería una dinámica para aprender a enfrentarnos a estas situaciones estresantes y responder mentalmente con una más relajados y con un dominio de la situación, con técnicas de respiración, con algún tipo de meditación, con ese famoso contar hasta 10, aprender a habilidades de gestión y regulación emocional, conocerse que uno, qué características tiene uno en su vida, como para decir, bueno, a ver, yo controlo mis emociones, sé que soy iracundo, sé que esto, bueno, hasta acá llegué, no es que me reprimo, sino que estoy por encima y sé que esto puede terminar en cualquier cosa y si es innecesario no entrar en esa energía, ¿me explico? No entrar en esa energía. Y para concluir, todas estas dinámicas psicológicas, también puedes aprenderte un poco, a ver, a aprender poco a poco y día a día, ¿no? De que justamente el encontrarse con uno mismo es eso, es no pretender que los otros cambien, sino ver en uno qué transformaciones uno puede ir haciendo o cómo se para frente a situaciones que no puede cambiar. ¿Cómo quiere mirarlo? ¿Optimista, es una forma optimista o negativo? ¿Si quiere entrar en estrés o prefiere relajarse, confiar en los procesos de la vida y como decía alguno por ahí, saber que las cosas en algún momento van a pasar y que el agua siempre encuentra un canal si realmente tiene que fluir. Para poder manejar sobre todo estas situaciones con estas figuras problemáticas, cuando en realidad estamos muy ligados y no podemos terminar de cortar los menos 10, porque si no decís, bueno, listo, chao, y uno sigue su camino, pero a veces hay algunas cosas que nos unen y tenemos que aprender esa parte de la tolerancia que tanto nos cuesta. Y esto es así, porque a lo largo de nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con personas con las que discrepar, con presencias que traen más vientos que días soleados, y saber manejarlas es una estrategia de supervivencia. Sobre todo en diciembre, que vamos a hacer varios programas hablando de esto, porque suele ser un mes, como te dije, muy cargado energéticamente.